El 15 y 16 de mayo se realizará en Chile el proceso electoral que elegirá constituyentes generales, quienes delinearán los puntos para su nueva constitución, además de elecciones municipales, de gobernaciones y concejalías. Pero hay una pulsión destituyente muy fuerte, donde hay un anhelo, una urgencia, digamos, de vivir de otra manera. Valentina Olivares Gray es activista feminista, comunicadora y política de izquierda. Con ella conversamos en torno a los desafíos, tensiones y posibilidades que abre este proceso electoral en Chile con miras al proyecto constituyente y a las elecciones presidenciales para este fin de año. ¿Cómo trazar un mapa de situación de este escenario político? ¿Cuáles son las claves para leer el proceso constituyente? O sea, yo, en primer lugar, es muy pretencioso. Yo las invito a desconfiar de cualquier persona en Chile que les oferte una proyección muy confiada de los resultados electorales, sobre todo de las que vienen ahora, de las constituyentes, ya, o sea, por muchísimas razones. Bueno, una de ellas, que es la que compartimos con ustedes y con muchísima gente, es el contexto de incertidumbre que genera la pandemia, con las crisis sociales y económicas asociadas. La segunda tiene que ver con el estado actual del sistema de partidos, como la crisis política es muy profunda y todavía no termina de ordenarse, ¿ya? No termina de ordenarse en términos de cuáles son los antagonismos que van a definir su resolución en el largo plazo. O sea, una crisis política que no se va, y que eso también es muy importante. Es difícil que en el contexto actual el órgano constituyente, la convención constituyente, pueda resolver la crisis política. O sea, no la va a resolver. Va a ser un espacio donde, entre otras cosas, las correlaciones de fuerza van a cuajar. Se va a poder reordenar, o va a ser un lugar que le va a dar un continente, por así decirlo, a la disputa. Pero no va a lograr resolver la profundidad de la crisis política ni la crispación del sistema de partido. Entonces, ahí hay un gran problema, que es que la separación entre las herramientas, los instrumentos políticos, que son los partidos y las organizaciones políticas que venían, digamos, incluso las que se forjaron del 2011 en adelante, dentro de las cuales están el Frente Amplio, pero también las colectivas feministas y colectivas como políticas que, como la coordinadora Nomás FP, como las grandes coordinadoras de movimientos sociales que no eran, digamos, las que venían del siglo XX, sino que las que se formaron en los últimos años, pero pre-estallido, esas organizaciones políticas también tienen problemas de legitimidad y para leer el momento actual, ¿ya? Entonces, la separación es tan grande de que un mismo aspecto, un mismo elemento de la contingencia puede ser leído con diferentes grados de intensidad. Hay una demanda muy fuerte de participación y de horizontalidad de parte de la gente, que está cruzada por la desconfianza en los partidos políticos tradicionales. Desconfianza en el fondo, en cierta manera, de ejercer el poder en Chile, desconfianza en un poder que está representado en las élites económicas y políticas, pero que en el campo de la discusión pública se restringe a algo como que se configura como en contra de los partidos, ¿ya? Es decir, un problema que tiene una nítida composición de clase, de forma muy plural, multiversa y muy contemporánea, digamos. El estallido social es una emergencia muy fuerte de la conflictividad de las clases laboriosas, las clases trabajadoras, con quienes concentran y se benefician del modelo neoliberal en Chile, pero ese conflicto, que aún no toma forma, hoy día tiene la forma de un problema y un conflicto de la gente con los partidos y con los dirigentes políticos, ¿ya? Y eso es muy complicado, es muy complejo, porque dificulta, por una parte, la propia capacidad de los partidos y de las organizaciones de vehiculizar una respuesta política democrática a la crisis, y por otro lado le da cancha abierta a todos los poderes fácticos que pueden prescindir de la política para manejar el país, ¿ya? Y que es básicamente la derecha más dura, por así decirlo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? O sea, tienes un gobierno con una legitimidad muy, muy baja, que marca cero en las encuestas, pero aún así tiene la capacidad de determinar la manera en que se gestiona la pandemia en términos sanitarios, obvio, digamos, porque administran lo que hay de Estado, y tienen la capacidad de determinar cuáles son las condiciones en las que va a empezar el proceso constituyente, que eso es lo más grave de lo que está pasando hoy día, en el fondo, porque las medidas que han tomado frente a la crisis, que son medidas muy, muy, muy procapital en todos los ámbitos posibles, o sea, desde que, por ejemplo, en vez de subsidiar las remuneraciones de las y los trabajadores que participan del mercado laboral, al principio de la crisis lo que hicieron fue enviar a la gente a que se chupara sus ahorros a través del seguro de cesantía. En el fondo, toda la ayuda, el mayor porcentaje de la ayuda que ha recibido la gente son de sus propios ahorros. Y una vez que pasa el encierro, el primer encierro, en el fondo, el gobierno anuncia un paquete de ayudas que básicamente es inyectarle liquidez a las empresas a través de un subsidio al empleo. Entonces, facilitan los despidos a las empresas, facilitan congelar los salarios y luego van y subsidian a través de plata estatales. Entonces, esas medidas que ha tomado la derecha, aún así teniendo casi nula legitimidad política, le permiten, por una parte, mantener las tasas de ganancia del capital hoy día, y al mismo tiempo cumplen un doble fin, que es el fin político, que es, ok, hay de establecer ciertos límites desde los cuales el proceso constituyente parte, ¿no? Entonces, hay una disputa muy férrea en la que, aún sin legitimidad política, hay un sector del país que está normando y definiendo la cancha en la cual se va a jugar el proceso en los próximos años. Y por otro lado, en el fondo, los partidos progresistas o de izquierda, dentro de los cuales uno podría identificar como el tronco más socialista dentro de la exconcertación, el tronco comunista, y entre medio el Frente Amplio, que está como entre las dos tradiciones en el fondo, y muy tensado por lo que están haciendo ambas tradiciones con sus satélites y sus liderazgos políticos, y entre medio esos sectores no logran poner la pelota al piso, restituir la centralidad a la política y decir, ok, aquí nosotros nos vamos a disputar en esta cancha. Entonces, y se plegaron, digamos, a este llamado como al independentismo por el independentismo, como a esta especie de fobia de los fobia a la acción política. Y eso es muy complejo, ha sido muy complejo en varios ámbitos. Ha sido complejo en el ámbito de tomar ciertas labores de conducción política que son importantes en un momento de crisis donde la gente está enfrentando problemas que no tenía. Aquí en Chile volvió a aparecer algo que se había supuestamente erradicado en los 90, volvió a aparecer el hambre. Están apareciendo, aunque todavía son marginales en términos como estadísticos, volvió a aparecer la desnutrición. Y hay un, o sea, hay un retroceso civilizatorio, por así decirlo, respecto a las condiciones de vida de la gente, y eso requiere de instituciones que den respuesta, porque la medida que las instituciones no son capaces de dar respuesta, la desafección es aún mayor y la barbarie en términos como económicos y de sostenibilidad de la vida se profundiza, ¿no? Entonces, y le ha costado mucho a los partidos de oposición y a los partidos progresistas ponerse de acuerdo en una agenda que, más allá de el rating de las encuestas o de lo que ocurra como en las redes sociales, les permita poner la pelota al piso y poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Desde el 18 de octubre de 2019, las movilizaciones no se detuvieron. El malestar sigue y se incrementó en el último tiempo. La tensión constituyente-destituyente late en las calles. A pesar de todas esas dificultades, la gente sigue con una disposición de movilización. A pesar de todas esas dificultades, la disposición a movilizarse y la demanda de cambio profundo sigue siendo muy fuerte, ¿sí? Ahora, el tema es que las mediaciones que deberán permitir ese anhelo de cambio tomar forma en una dirección concreta y por lo tanto garantizar resultados intermedios a nivel institucional y también a nivel de subjetividades, etcétera, esas mediaciones están estalladas, ¿sí? Entonces no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero esa disposición existe, sobre todo en los sectores más golpeados por la crisis, ¿ya? En los sectores más donde hay mayor precariedad, los primeros lugares donde se levantan ollas comunes y se levantan protestas son las zonas más periféricas de las grandes ciudades, ¿ya? Y que han sido además las zonas más golpeadas por la política, no solamente las políticas del hambre, sino que las políticas de criminalización de parte del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, ahí han existido políticas de represión muy espectacularizadas, digamos, y muy terribles y muy inéditas, digamos, lo que pasó con la ceguera producida por las fuerzas por los aparatos represivos, etcétera, etcétera. Pero además de eso, ha operado desde el estallido hasta ahora un castigo de clase muy fuerte. O sea, las policías, digamos, están con presencia muy fuerte en las poblaciones, en los sectores más precarizados. Eso es algo que no hace noticia, salvo cuando hay, lamentablemente, casos horrorosos, como por ejemplo que gasean a guaguas, o sea, pasando por la feria, digamos, en Puente Alto, la policía gasea a guaguas en el fondo, tirando gases lacrimógenos, gaseando a la gente. Entonces hay una política de disciplinamiento a través de las policías muy fuerte, que está muy naturalizada. Entonces estamos en un momento de naturalización y normalización de la violencia del Estado súper fuerte, que coexiste con todos estos otros elementos, ¿no? Entonces, como yo creo que, insisto, es muy difícil como caracterizar el momento en una sola clave, porque tienes todos estos aspectos conviviendo, es decir, hay una pulsión destituyente muy fuerte, donde hay un anhelo, una urgencia, digamos, de vivir de otra manera, que sigue viva a pesar de todas estas dificultades, pero sigue viva principalmente porque es definitoria, o sea, es definitoria, digamos, el no tener recursos para poder sostener la vida, el agobio que genera las clases, la falta de perspectiva. O sea, no solamente es un gobierno de derecha con todo lo que podemos decir al respecto, sino que es un mal gobierno. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena. Hay un desmantelamiento súper súper fuerte del Estado, digamos, y una mala gestión. O sea, aparte de toda la diferencia ideológica, doctrinal, hay una mala gestión del aparato estatal. Entonces, y eso hace que las pocas decisiones que toman, las pocas ayudas que llegan, estén mal gestionadas, ¿cachai? Y es muy complejo. O sea, por mucho que uno quiera que este orden acabe, es muy complejo el esfuerzo que hace la derecha por destruir. La derecha, no estoy hablando de la derecha en el gobierno, sino que la derecha como sector social, económico, ¿cierto? Por horadar las bases de la institucionalidad. Eso es peligroso, porque es la única herramienta que tenemos las fuerzas populares para poder cambiar las cosas, digamos, que no tenemos otra cosa que nuestros cuerpos y nuestra capacidad de cuidar y de trabajar. No tenemos otra que darle un cauce democrático a las necesidades de cambio que tenemos. Entonces, y bajo esa perspectiva, el proceso constituyente, más que darnos una constitución que supere el neoliberalismo, yo creo que lo más significativo es que nos puede dar, como lo más esperanzador, es un ordenamiento del conflicto. Eso ya sería suficiente. O sea, dado el contexto actual, que el órgano constituyente nos dé un ordenamiento del conflicto político en este momento, es decir, cuáles son las posiciones de los actores, cuáles. Y que aparezca en el fondo qué es lo que se está dispuesto a negociar, que aquí hay que pensar en una negociación. Yo me pongo más que en el plano del deseo, en el plano de cuáles son los cercos que hay que correr, cuáles son los cercos que se pueden correr en el corto plazo, cuáles son los cercos que se pueden correr en el mediano plazo. Esa claridad política, hoy día las fuerzas de cambio no las tenemos, ¿cachái? Entonces tenemos que administrar un conjunto que cada vez más grande de demandas. Y que en la medida que se profundiza la crisis económica y social, es difícil de administrar y de ponderar. Pero esa jerarquización es un ejercicio que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de conversar sobre estrategia política. Y esa conversación hoy día no se está dando. ¿Sí? O sea, porque por todos estos aspectos, digamos, que conversamos hace un rato, y porque los instrumentos políticos no son lo suficientemente fuertes para liderar esa conversación. Yo creo que la presidencial debiera dar algo de eso. ¿Sí? Y creo que el órgano constituyente nos debiera restituir esa capacidad de dialogar y de generar estrategias desde el mundo popular, desde el mundo feminista, para trazar un camino de largo plazo. Lo que sí ha existido es una especie de acuerdo tácito programático respecto de cuáles son los aspectos centrales, que tienen que ver con la ampliación del concepto de trabajo, un estado garante, un estado cuidador, la centralidad de los derechos sexuales y reproductivos. Programáticamente, yo creo que hay una buena base de acuerdos dentro de los sectores feministas y dentro de los movimientos sociales. Y el problema aquí es principalmente de orden político, es decir, de cómo disputamos el poder en un escenario tan complejo como el que estamos teniendo hoy. Las elecciones constituyentes se presentan de forma inédita y representan desafíos muy grandes para los sectores populares que están presentes en estas listas. No hubo ninguna capacidad de negociación política que asegurara un grado de elegibilidad importante para los dos tercios que requiere las fuerzas antineoliberales en este país. O sea, no hubo esa capacidad de diálogo. Ya, las negociaciones fueron pésimas. Entonces, tenéis una dispersión de muchísimas candidaturas, una dispersión muy, muy fuerte. Y el único efecto positivo que eso tiene, entre comillas, es que la medida que aumenta la competencia electoral es, entre comillas, debiera asegurarte una mayor participación, pero siempre teniendo en cuenta que la votación que tuvimos en el plebiscito es nuestro techo, no es nuestra base, ¿ya? Esa mayor competencia y dispersión te asegura mayor participación, pero no así elegibilidad, ¿ya? Porque como se elige por sistema DONT y la derecha da una sola lista, aún con un mal resultado, es un sistema que a ellos les beneficia. Y esta elección, que ya en términos más contingentes, tiene dos aspectos nuevos, o tres en el fondo, el tercero y el más importante, o el primero es el contexto de pandemia, por lo que hay incertidumbre respecto a cuánta gente va a participar. Y por otro lado está el hecho de que hay dos elecciones nuevas. Una es la de constituyente, que es inédita, y además está la elección de gobernadores, que es la figura de los intendentes, que es primera vez que se van a elegir acá democráticamente. Hasta ahora son designaciones que tiene el Ejecutivo. Ya, igual tiene pocas atribuciones, porque en el fondo lo que hicieron fue dividir la figura del intendente en dos, donde hay una que sigue siendo designada por el Ejecutivo, que va a tener las mayores atribuciones en términos de poder político, y hay otras buenas atribuciones que son básicamente planificación y gestión de políticas públicas, que van a quedar en esta figura de las y los gobernadores que van a ser electas. Entonces, es primera vez que se elige. Entonces, y además de esas dos elecciones, coinciden por las elecciones a municipales, que se eligen alcaldías y se eligen concejalía, ¿ya? Entonces, es una elección en sí misma compleja por la cantidad de información y la cantidad de niveles institucionales que están en disputa. Y, por supuesto, el gobierno no ha informado nada. Las campañas han sido así, pero muy pequeñas, las campañas informativas para dar cuenta de qué es lo que se elige. Hay una pulsión constituyente-destituyente. Una conversación con Valentina Olivares Grey ante el escenario electoral. Son los sectores más golpeados por la desigualdad económica y por la presión que tiene el capital en los hogares, a través del endeudamiento principalmente, que es la manera en que resuelve el capital en Chile la crisis de la tasa de ganancia, es básicamente a través de hipotecar futuro. Entonces, a través del endeudamiento y a través del trabajo doméstico no remunerado, es la manera en que el capital ha sorteado, digamos, su crisis acá en Chile, digamos, en los últimos años. Entonces, quienes son más afectados por esa crisis, en el fondo, son quienes salen a protestar en 2019. Entonces, es muy importante porque, y aquí no quiero ser antigua, pero a mí me parece que hay un sesgo como subjetivista, voluntarista, súper fuerte, sobre todo cuando se habla como de manera difusa de malestar y abuso, desasosiego. Es el conflicto capital-vida el que estalla, digamos, en el 2019 de manera súper concreta y muy material. Es el conflicto capital-vida el que estalla. El protagonismo de las barras bravas, el protagonismo de espacios de asociatividad que no son los tradicionales, son formas de asociatividad relativamente nuevas que no están ancladas, digamos, a los troncos políticos tradicionales y que, no sé, en la juventud que se juntaba a bailar K-pop, ¿cachai? Como, básicamente son esos espacios de asociatividad los que de alguna manera afloran, que son espacios de asociatividad y politización no tradicionales de la juventud, de clases medias bajas y clases populares, los que protagonizan activamente la revuelta. Todos los nuevos movimientos sociales de la última década están súper tensados, digamos, en sus definiciones, en sus prácticas y purismo, no solamente por la crisis política más general, sino porque te enfrentás a formas no tan puras y no tan cómodas de coexistir con esas prácticas políticas de desobediencia, ¿no? Entonces ahí ya hay formas, digamos, que en su creatividad logran mantenerse en el tiempo y empujar cerco, y hay otras que se ritualizan, ¿cachai? Y respecto a la derecha, Es complejo. Yo creo que con el gobierno de Sebastián Piñera se termina de caer una idea que se asimiló con mucha facilidad en el espacio público, que era que la derecha chilena era como una derecha moderna. Como en un momento sacaron a Pinochet de sus declaraciones de principio y como se despinochetizaron, supuestamente era una derecha no tan ultrona. Un tipo que quiso hacerlas de renovado y dirigente, digamos, casi que de centro, y que eso... Esa careta, por así decirlo, de una derecha renovada, de una derecha no tan a ultranza, se termina de caer, sobre todo en este gobierno, ¿no? Y eso también explica por qué no es tan fuerte tal vez lo que ocurre con liderazgos como los de Kast todavía, de José Antonio Kast, que es como liderazgo como más ultraderechista, ¿ya? Como, porque la derecha no lo... O sea, no lo necesita tanto, o sea, la centro-derecha en sí misma ocupa ese espacio radicalizado. Y por mucho que hoy día esté fragmentada en términos políticos, en términos de la gestión de gobierno, la unidad de clase que tienen es indiscutible. O sea, hoy día están todos desmarcados del gobierno y todos diciendo, en el Congreso votaron, imagínate, el año pasado la derecha en el Congreso, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, votó muy desordenada, o sea, mucho oportunismo electoral de los diputados y senadores votando en contra de Piñera y qué sé yo. Pero al momento de armar las listas para la constituyente, se les olvida todo eso y van en una sola lista. Tienen muchas diferencias en torno a la gestión de la crisis, tienen diferencias y disputas, digamos, como hegemónicas entre ellos por quién domina el sector, pero tienen muy claro qué es lo que van a defender. Y eso quedó súper expuesto en la disputa por el plebiscito, digamos. O sea, lo que había dentro de la derecha no era un desacuerdo respecto de qué aspectos del modelo había que defender o no, sino que cómo lo defendían. Y había un sector que decía el modelo se defiende por el rechazo, y había otro sector de la derecha que es que el modelo se defiende en el apruebo. Pero la unidad programática de ellos y la unidad ideológica no están cuestionadas. En medio de la crisis de representación político-partidaria, habrá elecciones. ¿Qué pueden los partidos? ¿Con qué lentes leen este conflicto? O sea, lo que se está pudiendo hacer hoy día es básicamente dar respuestas desde el poder legislativo, respuestas de corto alcance en el fondo, pero que son respuestas interesantes, y yo creo que se han generado dentro de la discusión legislativa ciertos pisos mínimos respecto de los cuales debiera ser difícil retroceder. O sea, la gestión, aunque sea improvisada, aunque sea con mucha dificultad, porque en el fondo es un Congreso que no tiene facultades para poder gestionar la crisis, los partidos a nivel legislativo están de facto dando por superada o avanzando respecto a la superación de la Constitución del 80. Con muchos desajustes, con esto que decíamos hace un rato, o sea, si van a meterse en ese interregno, métanse bien y ordenen una cancha de 3 o 4 reformas importantes que después se constituyan en mínimos de respecto a los cuales avanzar. Pero aunque no se haya avanzado a ese nivel macro, sí hay ciertos acuerdos que yo creo que debieran ser base, ¿no? En términos de pensiones, en términos tributarios, en términos de lo que ha ocurrido con la legislación para los cuerpos feminizados, en el fondo de derechos sexuales y reproductivos. El proyecto que se está discutiendo acá no es de legalización del aborto, es de despenalización. Entonces, el Congreso sí, los partidos a nivel legislativo sí están dando ciertos pasos, sí están corriendo ciertos cercos, ¿ya? Y esos cercos tienen que afirmarse en varios niveles, o sea, tienen que afirmarse y tienen que dialogar con las necesidades más urgentes que hoy día tiene la población, ¿ya? Entonces, hay ciertas conversaciones que damos dentro de las izquierdas o dentro de los progresismos que tienen que aterrizarse, porque si no corremos el riesgo de que se transformen en cualquier cosa, ¿sabes? Pero tienen que afirmarse y tienen que hacer sentido, tienen que hacerse. Y eso exige, por ejemplo, que los partidos tengan mayor capacidad de diálogo y que abran espacios de diálogo con la población, y que al mismo tiempo sean capaces de ocupar el rol todavía en este interregno de representar intereses políticos populares. Aunque aspiremos a una profundización de la democracia participativa, sustantiva, etc., lo que queda de democracia representativa tiene que ejercerse. No se puede renunciar a ello, ¿sí? No se puede renunciar a ello. Y tienen que tener la capacidad de representar los intereses populares en un momento de crisis. Entonces, y creo que eso está en juego en esta elección, creo que está en juego, va a ser muy relevante lo que ocurra a nivel de los municipios, va a ser muy relevante lo que ocurra a nivel de la constituyente, y crisis más, crisis menos, liderazgos más o menos potentes, va a haber un gobierno de transición, va a existir, ¿sí? Va a haber un gobierno de transición de salida del horror. Entonces, lo que los partidos pueden hacer hoy día, creo yo que tiene que ver con eso, como hay ciertos cercos que están corriéndose, esos cercos tienen que, y que se han corrido a nivel legislativo, tienen que implementarse en espacios donde haya capacidad ejecutiva, ¿ya? Es decir, hay cosas para las que, por ejemplo, los municipios tienen atribuciones y que pueden ir anticipando cambios que se pueden fraguar a nivel constitucional, o sea, y tiene que haber la capacidad de darle mayor poder y mayor voz a las instituciones a nivel local. De hecho, los liderazgos institucionales más fuertes, liderazgos institucionales, los liderazgos que vienen de partidos y de instituciones más fuertes de cara a la presidencial, son liderazgos municipales. En el caso de las fuerzas de izquierda, Daniel Jadue es alcalde, digamos, y su principal virtud ha sido una gestión extraordinaria en términos de municipio, de los proyectos que ha impulsado, de las farmacias populares, que al final terminaron recogiendo hasta los municipios de derecha. Entonces, a nivel de capacidad ejecutiva, los partidos pueden hacer más, y yo creo que lo van a hacer. O sea, vamos a tener los próximos gobiernos locales y gobierno nacional, va a ser un gobierno de reconstrucción. Yo creo que como a todos los países y todos los estados les va a tocar reconstruir después de la crisis de la pandemia, o sea, van a ser gobiernos de reconstrucción, pero aquí va, o sea, vamos a tener que pacificar desde nuestro sentido, ¿no? En el sentido de ellos, van a haber que pacificar una conflictividad muy fuerte, ¿cachai? Entonces yo creo que para eso hay capacidad. Confío en que va a haber capacidad en términos, al menos de los poderes locales y dentro de un eventual gobierno de coalición de transición, yo creo que esa capacidad va a existir, ¿cachai? Pero tiene que mantenerse la capacidad de los movimientos sociales y de los movimientos populares de poner los puntos sobre las íes de cuáles son las urgencias. El neoliberalismo nace y muere en Chile, compañeras. La promesa y el grito de liberación se escuchó tras el segundo encuentro plurinacional de las que luchan. Una cita de los feminismos sin fronteras, previo al 8 de marzo de 2020. ¿Cómo caminar este periodo? Hay un momento muy potente de los feminismos en Chile en términos de que hay una apertura, hay una instalación de cierto sentido común que es importante, y lo que nos va a tocar ahora es ser muy muy fieras en defender la dirección de esos campos, porque por ejemplo las demandas que tienen que ver con el cuidado y la sostenibilidad de la vida perfectamente pueden ser incorporadas bajo una ampliación de la subsidiariedad del Estado, por ejemplo, ¿ya? No son equivalentes a un Estado garante. Entonces, yo creo que hay lo que llega los feminismos al proceso constituyente es con un muy buen pie en términos programáticos, ¿ya? Respecto a las luchas socioambientales, respecto a las luchas contra las violencias machistas, respecto a la educación no sexista, respecto a las luchas de las mujeres y las compañeras migrantes. Necesitamos abrir un camino, y eso requiere de reordenar posiciones, requiere de que se terminen de refundar y reorganizar ciertos espacios del mundo como feminista y del mundo antineoliberal. Entonces, ahora esas fronteras, sobre todo con el proceso constituyente y con la necesidad imperiosa de que estos bárbaros salgan de donde están, esas fronteras se diluyen. Entonces, debiéramos al menos tener la capacidad de dialogar y de generar estrategias conjuntas. Hay una pulsión constituyente-destituyente, una conversación con Valentina Olivares Grey ante el escenario electoral. Hicimos esta entrevista Camila Parodi, Laura Salomé Canteros y Maru Aldiuter. Una producción para Marcha Noticias y FM La Tribu.